mi clamor, tú eres mi canción. La noche oscura es, mas tu luz brillará. ¿De quién temeré? El mal tú destruirás bajo nuestros pies. Si hay problemas, Dios, mi escudo eres tú. ¿De quién temeré? Yo sé quién va delante, yo sé quién va detrás. Dios de ejércitos, Él siempre conmigo está. Él reinará por siempre, Él es mi amigo fiel. Dios de ejércitos, Él siempre conmigo está. Mi fuerza está en ti, eres mi salvación. Tú me libertarás, la victoria me darás. ¿De quién te siempre conmigo estás.